Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Nos vamos a Brasil con clima tropical. Allí está Federico Buizán. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Antes de comenzar el diálogo, te cuento un mensaje que recibimos más temprano. Para Federico Buizán, hoy es el Día Internacional del Periodista Deportivo. Te mandan un saludo y te desean. Bueno, muchísimas gracias. Es verdad, o sea que hoy muy temprano bastantes personas empezaron a escribir. Hay mucha gente que siempre está atenta a ese tipo de fechas, así que el 2 de julio. Muchísimas gracias a todos. Y acá estamos en Brasilia con 20 grados de temperatura y con la expectativa de esperar ya el inicio de los cuartos de final, que ya arrancan hoy para la Copa América, ¿no? Porque hoy a las 6 de la tarde van a jugar Perú, Paraguay y Moyania, y a las 9 de la noche Brasil, Chile en Río de Janeiro. Mientras que lo que nos importa a nosotros, este sábado Uruguay, Colombia en Brasil, y acá donde estoy yo, y a las 10 de la noche Argentina y Ecuador en Goiania. Es en los cuatro partidos que tenemos por delante de la Copa América. Hay que recordar que, bueno, son 90 minutos, que si no hay ganador vamos derecho a los penales, y que, bueno, yendo a Uruguay, las novedades pasan, bueno, por la complicación del tema de Diego Godín. El capitán está casi afuera del partido por un tema de una contractura en gemelos. Y el retorno de Luis Suárez al equipo titular, la duda estaba entre De Arrascaeta y De La Cruz. Ayer De La Cruz tuvo también una sobrecarga muscular que lo pone en duda para el partido de hoy. Así que, para el partido de mañana, perdón. Así que, en principio, Uruguay con Muslera, Nández, Jiménez, Coates y Viña, Valverde, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta, Suárez y Cavani para jugar mañana a las 7 de la tarde contra Colombia. Bien. A mí me gusta la formación de Eso Uruguay. Con respecto... Sí. Bueno, es un equipo... a ver, el cambio fundamental está en el retorno de Suárez en ataque, esperando su mejor nivel deportivo, y bueno, la presencia de Coates atrás por Godín, ¿no? Coates entró muy bien el otro día. Es un jugador de experiencia, o sea que es una buena formación. Colombia es un buen equipo también. Tiene algunos jugadores importantes, tiene buen juego aéreo en los centrales, Mina, Sánchez... jugadores rápidos arriba, hay un par de volantes que son muy buenos, Barrios y Mateus Uribe, y juegan dos delanteros habitualmente, Zapata y Muriel, que son delanteros del Atalanta de Italia, que también son con gol. Es un partido muy parejo, tienen la gran baja de su mejor jugador individual, que es Guillermo Cuadrado, ¿no? El jugador de la Juve, Juan Guillermo Cuadrado, que es un lateral ofensivo espectacular, que juega en el medio, que le pega muy bien a la pelota, y que por dos tarjetas amarillas no juega este partido. Así que bueno, la expectativa, en caso de pasar, Uruguay el martes estará otra vez acá en Brasilia, en el Manega Rincha, jugando la semifinal del torneo contra el ganador de Argentina y Ecuador. ¿Cuál es el estado de ánimo del plantel, Federico? ¿Cómo es el estado de ánimo del plantel? Y bueno, muy bueno, me parece. ¿Sí? Que siempre que está jugando una instancia de este tipo de definición, tiene que ser muy bueno, más allá de que las lesiones en la interna de cualquier equipo golpea, ¿no? Y estos temas de Godín, de Araujo primero, ahora de La Cruz, y bueno, un poco molestan porque son bajas que no son por decisiones deportivas, sino por temas físicos, ¿no? Claro. Vamos a ver la evolución hoy, porque hoy de tarde hay un entrenamiento final y ahí se va a terminar de resolver quiénes quedan fuera del equipo, ¿no? Bárbaro. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, después en el fútbol local es un fin de semana también atractivo, porque tenemos clásico el domingo a las 4 de la tarde por la novena fecha del campeonato. Van a jugar Nacional y Peñarol, con Gustavo Tejera como juez, con el VAR como protagonista, en su vuelta al fútbol local. Y bueno, con Nacional, que tiene 3 puntos de diferencia sobre Peñarol. Nacional está primero, Peñarol a 3 puntos. Un partido que se vuelve a jugar en el Gran Parque Central después de 92 años, un clásico en la cancha Nacional. Y bueno, la verdad que la expectativa está, ¿no? En un clásico que tiene ausencias, pero paridad, un gran goleador por el lado de Nacional y un gran goleador por el lado de Peñarol, la diferencia de la cédula, pero Álvarez Martínez y Bergesio son los puntos altos tanto de Nacional como de Peñarol. Hay problemas defensivos en los dos, creo que en la mitad de la cancha puede estar un poco el secreto, donde bueno, va a volver Trindade el Peñarol para jugar con Gargano. Nacional tiene a Piris y Nieves, pero un clásico que yo creo que va a estar más por precaución, y no veo un clásico muy abierto en lo previo, ¿no? Me parece que los dos van a tener ese temor a la derrota y puede pegar duro en un mes de julio que nos va a tener de varios enfrentamientos Nacional y Peñarol. Creo que Peñarol tiene más juego por las bandas, Nacional más juego centralizado, Nacional tiene incluso 5 o 6 jugadores que en el juego aéreo pueden ir muy bien: Corujo, Marichal, Piris, Vergesio, Cantera, todos jugadores grandes que pueden ir bien por arriba. Así que bueno, un lindo clásico el domingo a las 4. ¿Cómo sería la línea de 4 de Peñarol, Federico? ¿Cómo sería la línea de 4 de Peñarol? Bueno, en principio estaría el Mono Pereira, Formiliano, Cajelmancher y Piquerés. Es lo que se está hablando para jugar este clásico. Uh-huh. Bueno, bien. Así que bueno, estaba la duda entre el Mono Pereira Costa y también Paco Rodríguez, pero me parece que se va a inclinar por la experiencia de Maxi Pereira en el lateral derecho, Formiliano, Cajelmancher y Piquerés. El fútbol del sábado vamos a tener 3 partidos: Villa Española, Torque, River, Boston River y Cerro Largo Fénix. El domingo al mediodía, Deportivo Maldonado con Sudamérica, y a las 4 Nacional Peñarol, y el resto de la fecha va lunes y martes, que después la comentamos. Y después en el fútbol local también ayer hubo actividad de la B, donde hubo una gran victoria de Atenas de San Carlos, que levantó el equipo de Diego Forlán. Atenas le ganó a Defensor Sporting 2-0 y quedó con 6 puntos en la tabla. Rocha empató 2-2 con Villa Teresa, Danubio le ganó 1-0 a Juventud y Uruguay Montevideo le ganó a Rampla. De esta manera, Racing primero 11 puntos, Danubio 10, Juventud 9, Defensor y Central tienen 7 y Atenas y Cerro tienen 6. Así que una muy buena victoria del equipo de Atenas, 2-0 con 2 goles de Matías Britos en la jornada de ayer. Bueno, hoy Eurocopa, a la 1 de la tarde, España-Suiza. Y a las 4 de la tarde, Bélgica-Italia. También son cuartos de final. La diferencia de la Eurocopa y la Copa América es que la Eurocopa tiene alargue para definir sus partidos. Mañana, 1 de la tarde, República Checa-Dinamarca. Y a las 4, Inglaterra con Ucrania. Así que también se está definiendo la Eurocopa con partidos realmente atractivos. Otras cosas para señalar. Uruguay muy cerca de clasificar al Mundial de Fútbol Playa. En Rusia, que será en agosto, se está jugando la eliminatoria, se está jugando acá en Brasil, en Río de Janeiro. Ganó los 4 partidos Uruguay en la serie. Ayer le ganó Colombia 3-1 y mañana sábado juega con Paraguay. Si le gana el partido a Paraguay, se mete en el Mundial. De lo contrario, tiene que ir a jugar el partido por el tercer puesto, que también da un lugar en el Mundial de Rusia. Y anoche en el básquetbol, Uruguay cayó con República Checa 80-79 en un partido que era, bueno, pensando en clasificar a los Juegos Olímpicos, se ha quedado eliminado, pero jugaba con una potencia mundial como República Checa, que está 12 en el mundo, y la verdad que en un partido que fue adverso en el primer tiempo, lo levantó, casi lo gana, y bueno, el último tiro de Granger salió, pero bueno, fue derrota de Uruguay 80-79 con República Checa en lo que era este preolímpico de básquetbol, que bueno, nos daba la ilusión de poder llegar a los Juegos Olímpicos, pero bueno, fue derrota, aunque uno no puede dejar de destacar la buena actuación de Uruguay. Bien, gracias por tanta información, Federico. Te deseamos un buen trabajo mañana y que ojalá en nuestro próximo encuentro. Bueno, y ojalá que el lunes cuando estemos en contacto estemos hablando de la previa a una semifinal de América, ¿no? Esperemos a ver qué panorama nos da y bueno, todo lo que pasó el fin de semana. Así que Copa América, Eurocopa, fútbol local, hay mucho como para poder contarles el próximo lunes. Y si gana Uruguay, ¿contra quién le tocaría? ¿Contra el ganador de qué partido? ¿Argentina? De Argentina, Ecuador. ¿Vale? Bien. Para ser campeón hay que ganarle a todos, así que bueno. Hay que encarar. De repente no a todos, pero sí a algunos cuantos. Bueno. Así que vamos a esperar. Vamos a ver. Un abrazo grande para ti, buen fin de semana. Saludos para todos por ahí. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.